I wake up, accessing the damages. Checking media takeout. Bitches will be drunk walking out with a bitch, but it's blurry enough to get the fake out. I wake up, all veggies, no eggs. I hit the gym, all chest, no legs. Yeah. Then I make myself a smoothie. Yeah. Then me and wifey make a movie. Chicago. Yo y mi mujer hago una película, eso lo entendí. Ajá. Y $1,000,000. Les entendí por ahí. ¿Cómo va, Juan? ¿Qué tal, Mati y María? ¿Cómo andan? ¿Cómo anda? Bienvenido. Gracias. Contento de estar acá nuevamente con el dobleable en sándwiches. ¿Qué trajiste hoy? Leable traducido. Sí, sí, con traducción automática. Bueno, como siempre, primero recordamos un poquito de qué se trata la columna, si quieren. Dale, claro. La idea siempre es compartir músicas que están ahí dando vuelta en la red, que están para descargar libremente. La mayoría de las veces lo que buscamos son descargas legales o descargas autorizadas por los artistas o los sellos que lo comparten, digamos. También sabemos que hay infinidad de sitios para piratear música y buscar, que si quieren también les recomendamos. Pero bueno, un poco el espíritu de la columna era esto de compartir cosas que, por decisión de los artistas, están ahí para ser compartidas, justamente. Entonces, bueno, todas las semanas vamos a traer recomendaciones y le vamos a compartir el link de descarga para que ustedes puedan acceder a esa música que escuchamos, si es que les gusta, obviamente, es solamente una sugerencia. Como siempre decíamos el año pasado, no es un concurso, no solamente... Difusión. Difusión, lo que nos gusta, que está ahí disponible, lo compartimos. Y también aprovechamos para recomendar y pedir a los que quieran hacernos llegar material a través de nuestro Facebook o de nuestro mail, lo hagan y en todo caso nosotros lo compartimos con los oyentes. Sándwiches Tribal, vale recordar en este momento. Entonces nos encuentran en Facebook, en Twitter, que se está moviendo bastante. Sí, vive usted ahí también interactuando desde su Twitter también, así que celebramos también eso. Vamos. Y al mail también, sándwichestribal@gmail.com, se pueden recibir también sugerencias. Perfecto, ahí esperamos entonces músicas libres. Y bueno, y hoy, para arrancar con esta edición 2016 del Dobleable, antes de compartir la música que trajimos, les quería comentar una novedad, una noticia que estuvo dando vueltas en estos días y tiene que ver con el rapero este que estábamos escuchando y que Mati estaba traduciendo, que es Kanye West. Rapero yankee, ¿qué sabes? El Dorima de Kim Kardashian. Ajá. Es una de las reality series más vistas, las Kardashian. Son estos excéntricos millonarios que muestran su vida y sus problemas y qué sé yo. Está casado hace un par de años, tiene un par de hijos y eso un poco es lo que estaba chusmeando en su biografía. También parece ser que fue uno de los raperos más exitosos a nivel producción y a nivel de asociación musical después de los 2010 hasta ahora, ¿no? Exacto. Dentro del género, del rap, del hip hop, parece que Kanye West se destaca más como productor que como MC, digamos, ¿no? El que hace las líricas, digamos, o rapea. Ya, como decís, se asoció con otros artistas como Alicia Keys, Janet Jackson y muchos otros. Y bueno, se destaca en esto de producir música para otros también, ¿no? ¿Y por qué tiene que ver con esto? Primero porque es uno de los... de los raperos más exitosos del mundo a nivel descargas, ¿no? Una cifra escalofriante de 30.200.000 descargas a nivel mundial. Wow. Lo que lo ubica como el noveno artista en la historia, digamos, en cuanto a descargas digitales, ¿no? Está rankeando alto, digamos, con el tema de las descargas digitales. Y por otro lado, esta semana... Estas descargas legales, entre comillas, ¿no? Son ventas, digamos, ventas digitales, se computa. Y estos días se está presentando un nuevo disco. Parece que el muchacho anda con deudas por esta vida excéntrica que lleva con su mujer. Ah, no te puedo creer. Y sí, aparentemente debe unos $50 millones. ¿Y qué te gastas 50 millones? ¿Un helicóptero? Y buscándole la vuelta, cómo pagar esas cuentitas que tiene, intentó hacer una movida con su nuevo disco, que es muy esperado, es muy exitoso él en Estados Unidos y en el mundo, entonces es muy esperado. Intentó hacer una movida a través de una plataforma de streaming. Streaming es esto de poder escuchar discos de manera online, digamos, incluso algunos podés descargarlo y escucharlo después en, en cualquier momento. Bueno, hay una plataforma que se llama Tidal, se escribe. Tidal, ¿sabés que hay una banda ahora? Sí. Sí. Aparentemente esta plataforma es propiedad de un rapero amigo de él, otro muy conocido, se llama Jay-Z. Jay-Z. Please. Bien. Marido de Beyoncé. De Beyoncé. Otro que te la canta ahí y lo he visto. No te entiendo nada de todo lo que están contando. Escuchá, ¿estás perdiendo algo Jay-Z muy importante en la vida? No, la verdad que no. Puedo solo descargar el tema, escucharlo y continuar. Sí. Jay-Z te va a cantar a los MTV con una remera del Che Guevara, ponele. Y un reloj de 78.000 kilómetros. O sea, no me pierdo nada. Nada. Perfecto. La cuestión es que Kanye West intentó hacer esta movida a través de esta plataforma Tidal para poner ahí su disco, pero ¿qué? No libremente. Venía sino... funcionando bien. Yo tenía como noticias que esta acá vemos que Rihanna también, uh-huh. que son medio gomías también, sí, con Jay-Z y todos, es como un clan, pero varias bandas habían sacado por acá, como era la nueva plataforma, al menos en diciembre del año pasado. Exacto, es lo que viene a competir o quiere competir con Spotify, por ejemplo, ¿no? Claro. Estos servicios de streaming suscriptos, que en este, por ejemplo, creo que los usuarios pagan $10 o $20 mensuales, algo así, y con eso tienen acceso a toda la música que está disponible. Cuestión que Kanye West quiso ponerlo ahí como única vía de distribución de su música, y esto parece que le jugó una mala pasada y lo convirtió al disco en un récord, pero de piratería, ¿no? La gente, claro, al no poder acceder a ese disco que estaba restringido a esta plataforma paga, lo buscó por todos los otros caminos, que son muchísimos por los cuales se puede piratear un disco, y aparentemente le salió mal y no va a poder pagar sus deudas, ¿no? Porque, o por lo menos, todavía no salió en esta plataforma ya hay un montón de gente que ya lo tiene al disco, ¿no? Lo que, como bien contabas vos, lo que le había pasado él, la jugada que veía, que por iTunes había hecho millones de dólares con esta plataforma digital. Uh-huh. Y dijo, bueno, saco la mía. Pongo la mía, me junto con Jay-Z, con Rihanna. Estaba, The White Stripes sacó, Jack White sacó un disco en diciembre. Hay un par de jugadores que sacaron, pero sí, varios raperos. Pero la gente a veces, si no es tan accesible por ahí como el iTunes o no sé qué será lo que trabó ahí un poco la situación, es más fácil mandarte un torrent y uh-huh. se bajaron el disco. Bueno, según Torrent Frink, 500.000 personas han descargado el disco en un solo día. ¿Cuánto perdió entonces en un día? $500,000. Y ya lidera la clasificación de torrent musicales en The Pirate Bay. ¿Sí? Así que le salió mal, ¿no? Y dicen que nunca se ha visto algo así de un lanzamiento musical tan controvertido, digamos, y que haya generado tanta expectativa. En fin, queríamos contarle esto porque tiene que ver un poco con lo que siempre charlamos, de pensar de qué manera vamos a dar a conocer y a dar a circular, la música, los contenidos culturales, ¿no? Perfecto. El disco, si lo quieren descargar, nos mandan ahí un privado y se lo pasamos, uh-huh. se consigue. De hecho, lo estábamos escuchando como cortina. Cerramos el capítulo Kanye West, pero nos quedamos en el mundo del hip hop, del rap, en este caso de Argentina, uh-huh. una banda que se llama Illuminate, que ha sonado acá en la radio, han estado tocando incluso alguna vez haciendo un sound system, digamos, ¿no? Porque los raperos tienen esa posibilidad de moverse sin banda, con pistas. Illuminate está preparando un nuevo disco, del cual ya compartieron un adelanto y se puede descargar libremente desde su SoundCloud, que ahora lo vamos a compartir. Ponen soundcloud.com/IlluminateCrew, y ahí van a encontrar, la canción se llama Vibración de Iluminado, como les decía, es un adelanto del nuevo disco. Los chicos están tocando, tocaron el sábado pasado en la Fiesta de la Flor, y van a abrir el show de Los Cafres este jueves en La Trastienda. Ajá, mira. ¿Sí? Así que esa es la recomendación de esta semana. El jueves vamos a escuchar un poco más y a contarles un poco más sobre Illuminate, pero ya ahí tienen para ir escuchando un adelanto del nuevo disco. ¿Cómo se llama el tema entonces? El tema se llama Vibración de Iluminado. Muchas gracias, Juan. Siempre salí, confiado en movimientos, con cara feliz, con cada matiz, haciendo frente a tiempos, viviendo hip hop como sustento. Todo lo que sé es que pude merecerte, amarte sin prejuicios hasta dominar la mente. Junto a mi crew somos decentes, algo latente, la evolución de ese sonido diferente. Tengo un plan conmigo, es el de no fallar, me acompaña la palabra y el amor por rimarte. Si se pone difícil es saberla llevar y tener eso presente, que no voy a dejarte. Imposibles no hay, no. Por ese lado, el lado de lo cierto y de los sueños realizados. Si me quieren manchar hoy, que equivocados están, porque yo dejo vibración de iluminado. Esto se hace con disciplina, ejercitando todo el día, con constancia y energía. Quiero ver tu mano arriba, esto es lírica y fluido, técnicas con contenido y un sublime subliminal mensaje que hace viajar tus oídos. Hip hop, todo el tiempo yo me muestro como soy, con el alma de rapero y el corazón de b-boy, cabeceando todo ritmo para acompañar el clap. Es música en movimiento, fundamento del breakdance. Aerosoles deja marcas que no manchan las paredes, y el graffiti da colores para que el mundo se entere. Conquistando las ciudades, tardando en llegar al sur. Esto es hip hop de conciencia, manteniendo la actitud, conectando cada oración al ritmo que ya está llegando. Un movimiento universal, un sentimiento exacto. Amor por el hip hop y su cultura, esto es tan real y puro, me acompaña hasta la tumba. Amor propio, por lo que gane sume de a poco. Exploto de que me levanto hasta que duermo el coco. Maquinando el day, ver, esquivar la ley. De vez en cuando prendo uno para relajar la mente. Y es que voy legal por todas partes, aunque trato de no sentirme tan importante aparte. Los ranchos los gané por ser muy buena gente y llegar a casa sin tener deudas pendientes. Así se gana y se conserva la amistad. Soy de barrio, no negocio la humildad. A cada hora se aprende un poco más, más llama para someter a la maldad. Me despierto con la claridad del amor que tengo de por vida. Todo lo que vivo es nada más lo que me levanta cada día. Me despierto con la claridad del amor que tengo de por vida. Todo lo que vivo es nada más lo que me levanta cada día.